Óyeme, Daniel. Y Linda. Linda. Linda. Si no se ve ella. Se fue. No me escribe. Y sabrá Dios. Y sabrá Dios. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas en su amor si paré. No le escrito a nadie, no me da una huella, no se sabe de ella. Desde que se fue, sabrá Dios cuántos le estarán pintando ahora, parándose en el aire. Yo no he querido ni poder ver a nadie contando botones. Menos el domingo, todas las tardes, salgo a ver al cartero, a ver si trajo algo para mí. Oh, Virgen de Alta Gracia, quizás un día se acuerde de mí. Sabemos cuántos le están pintando ahora, paritos de Ibaride. Yo no he querido ni podré querer a nadie, como no lo menos el domingo. Salgo a ver al cartero, a ver si trago algo para mí. Oh, Virgen de Altagracia, quizás un día se acuerde de mí.